El día que yo me casé, invité a todos mis amigos. El día que yo me casé, invité a todos mis amigos. Está sabiendo mi mujer que lo hice huevo cariño, pa' que sepa mi mujer que lo hice huevo cariño. Padre André Belbel, en el celejo, la cosa no es buena. El día que yo me casé, flores dieron toda la rosa. El día que yo me casé, flores dieron toda la rosa. Pa' que sepa mi mujer, que no la cambio por otra. Está sabiendo mi mujer, que no la cambio por otra. El día que yo me casé, invité a varios caballeros. El día que yo me casé, invité a varios caballeros. Está sabiendo mi mujer que la cosa no era juego. Está sabiendo mi mujer que la cosa no era juego.